Y bienvenidos a este capítulo 14 de Onda 66. Como siempre, vamos a compartir juntos una selección de buena música libre. Comentaremos también en nuestro espacio en la Onda algunas noticias relacionadas con las licencias libres. Pero bueno, como sabes, la auténtica protagonista de Onda 66 es la música y con ella comenzamos. Comenzado este recorrido musical con la música, con el trabajo de Christophe Marc, un francés que publica su música a través del portal Jamendo. Después de varias publicaciones donde predominó un sonido pop folk salpicado de bastantes influencias electroacústicas, publicaba hace unos días este último single llamado Tonight the Wedding, esta noche la boda. Y cambiamos de estilo y nos vamos a disfrutar del rock de A menos cuarto, un cuarteto de formación estándar formado por dos guitarras, bajo y batería, además de la voz, que se formó en el año 2000 en Corea. En estos 10 años han publicado dos discos disponibles en su página web. Del último, llamado Devaneo, vamos a escuchar el tema Bandolera. Pa' subir a la sierra y enseñarte a mi hogar construido en la piedra. No sirven las puertas, el silencio no cierra. Falta la yegua de mi bandolera, porque vivo encerrado entre robles y olvido, creyendo tal vez que en tus aguas yo era el único pez que podía crecer. Haciéndote la dura, yo Este conocidísimo mensaje en la botella, original de The Police, viene interpretado en esta ocasión por el dúo de guitarra y cello Montana Skies, formado por el matrimonio Jonathan y Jennifer Adams, quienes además de producciones propias compaginan pues con versiones de temas conocidos. Llevan también una década deleitándonos con su música. Seguimos con más música. En esta ocasión vamos al trabajo de Gloria Swanson y el tema que abre su EP llamado A Friend of Mine y que se publica en el net label Digital Kunstreisen. Those who are unseen. Pues llegamos a nuestro espacio en la onda, donde habitualmente, como sabes, solemos comentar alguna noticia pues relacionada con la música libre en general, con las licencias libres, con el mundo podcastero, etcétera. En esta ocasión hoy vamos a comentar algunas noticias que hemos leído, algunas buenas noticias y otras no tanto, en relación con las licencias libres y más concretamente con las licencias Creative Commons. La verdad que hace unos meses ya leíamos a través del portal itexpreso.com que había un informe emitido por un organismo adscrito al Ministerio de Cultura que sugería que las entidades de gestión de derechos debían cobrar pues por obras Creative Commons. Era una recomendación que hacía el Ministerio de Cultura a las entidades de gestión de propiedad intelectual. Era un informe que analizaba el momento actual del libro electrónico, publicado por el Observatorio de la Lectura y el Libro, que era un organismo vinculado con el Ministerio, que subraya que la obligación de, por ley, de las entidades de gestión de derechos, de hacer efectivo los derechos de remuneración, aún en el caso de que el autor decida regalar su obra o no cobrar. El texto, como digo, alentaba en ese sentido a vigilar la posible pérdida, según ellos, claro, de control que pueden acarrear las obras al ser difundidas masivamente bajo el sello de Creative Commons. La verdad que las licencias Creative Commons me parece que están alcanzando bastante popularidad y se están implantando bastante en Internet, gracias a Dios. Y esto me parece que está consiguiendo pues que los lobbies del copyright estén un poco preocupados. Yo personalmente me parece que se puede convivir tanto con contenidos con copyright como con contenidos con copyleft, pero bueno, la Asociación Americana de Compositores, Autores y Editores seguramente no pensará lo mismo, porque según una publicación que salía en elmundo.es, pues bueno, parece ser que están con una posición bastante clara en contra de las licencias Creative Commons. De hecho, esta asociación ha comenzado a escribir correos a sus miembros en los que les pide que hagan donaciones para combatir el que es su mayor reto hasta el momento. A través de estos correos, la asociación pide una donación de $5 o más para organizar una campaña que inste a los miembros del Congreso estadounidense a defender sus derechos. Según leo textualmente, no podemos perder el apoyo de nuestros legisladores ni ahora ni en el futuro, explica la misiva, que también critica a los mencionados grupos. Dicen que son defensores de los derechos del consumidor, pero la verdad es que estos grupos simplemente no quieren pagar por el uso de nuestra música. Su misión es difundir el mensaje de que nuestra música debería ser gratis. Yo personalmente me parece que están como bastante equivocados, me parece, si no me equivoco yo, me parece que cualquier autor es libre de publicar su trabajo bajo licencias libres, donde da a los usuarios el derecho a compartir y a hacer obra derivada. Bueno, me imagino que habrá también muchos intereses económicos y también el interés también por intentar pues confundir a la población. Decíamos que hablábamos de varias noticias sobre el copyleft en este capítulo y vamos a pues darle la vuelta a la moneda. Si estará en la cruz, vamos ahora con la cara, porque también hay noticias buenas en relación a los contenidos y a las licencias Creative Commons. El portal Vimeo, que es un portal de alojamiento de vídeo que está orientado a que los realizadores compartan sus trabajos, pues a partir de estos días, para ayudar a sus usuarios a tener más control sobre sus contenidos, incorpora la posibilidad de aplicar licencias Creative Commons a los vídeos. Recordamos que, por ejemplo, YouTube, que es el portal pues de la comunidad de mayor divulgación de vídeo y proyección de vídeo en Internet, pues no recoge esta opción. Sí la recoge, por ejemplo, el portal dedicado a compartir fotos, que es Flickr, ya desde hace ya algún tiempo, pues también da esa opción de compartir y de licenciar las diferentes obras bajo licencia libre. De hecho, Muchas de las imágenes que utilizo para un poco la cabecera de cada uno de los capítulos en el blog, la imagen que suelo utilizar para cada uno de los capítulos, suelo cogerla de este portal de Flickr, que muchos usuarios pues ofrecen sus fotografías a través de una licencia Creative Commons. De hecho, la noticia sigue hablando efectivamente de que Flickr y Wikipedia son algunos de los sitios que ya cuentan con esta opción desde hace tiempo y bueno, y se valora pues bastante positivamente en una información que se publicaba por Victoria Sainz en el blog Alt 1040. Pues nada, ahí queda la noticia. Me parece que es bastante interesante, bastante importante, pero bueno, hemos intentado pues en estas dos o tres notitas pues dar un poco dos visiones totalmente distintas sobre lo que son las licencias y el uso de las licencias Creative Commons. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Pues hemos comenzado esta segunda parte de este capítulo 14 de Onda 66 con un grupo, la verdad que cuyo nombre podría pues bastante bien ser el título de una de sus canciones. Big Sleep in Search of Hades, un gran sueño en busca de hadas. Su último disco, publicado también en Jamendo, se llama Ethos y hemos escuchado el tema llamado Baghdad System. Y de Jamendo nos vamos a una de las novedades del net label 23 Seconds. Se trata de Danny's Daycare y su propuesta de indie electrónico a través de su disco de 2009 llamado A Story of Heart y que ha sido publicado recientemente en este net label. Castle in the woods, pretending we are king and queen, and act like heroes and set the people free, and then do it all over again. Thank you. Bien, llegamos a nuestro habitual cierre electrónico, en esta ocasión de la mano de Hoxbox, un proyecto personal de Gianluca Misero realizado desde Venecia, Italia. En su web se puede disfrutar de la música de sus 7 discos publicados entre 1989 y 2010. Cerramos nuestro capítulo de Onda 66 con un par de temas del trabajo, como digo, de Hoxbox. Thank you.